El portavoz del Comité de Juristas de Corea dio declaraciones a la prensa el día 7 en relación con que, entrado en el año nuevo, los reaccionarios japoneses hacen desesperados esfuerzos con el fin de extirpar la enseñanza democrática nacional de los coreanos en Japón. El 26 de enero, el Tribunal Local de Osaka de Japón racionaliza la medida de las autoridades administrativas locales de excluir a la Escuela Coreana de Osaka del objeto de despacho urgente del Fondo de Aseguramiento Educacional y dictó una sentencia injusta de rechazar la justa exigencia de la parte de la Escuela Coreana que apeló al respecto, señaló el portavoz y prosiguió. Tales acciones partieron de la intención de crear una presión psicológica entre los padres de los alumnos al echarles el cargo financiero y más adelante separar a ellos del regazo de nuestra república y de la Asociación General de Coreanos en Japón. Los estudiantes coreanos en Japón son los descendientes de los coreanos que se habían llevado a Japón a la fuerza por el imperialismo nipón. Y la escuela donde ellos estudian es una institución de la enseñanza nacional que se gestiona bajo la aprobación legal de las autoridades japonesas. La presente sentencia del Tribunal Local de Osaka es crimen de lesa humanidad y antihumanitarista opuesto en total también al Convenio Internacional de los Derechos Humanos de asegurar el igual derecho educacional a los extranjeros. Las maniobras de los reaccionarios japoneses destinadas a exterminar a toda costa la enseñanza nacional de los coreanos en su país hacen recordar los crímenes horribles sin precedentes del imperialismo nipón que había actuado con frenesí para eliminar nuestro idioma y hasta el apellido y el nombre, soñando con la supresión a la nación coreana en el pasado. Nunca puede ser perdonada la locura contra Corea y las acciones de discriminación nacional de ellos, que se entregan a la reagresión sin juicio, embelleciendo sus crímenes cometidos ante la nación coreana en el pasado, lejos de pedir perdón e indemnizar. Para finalizar, el portavoz afirmó que los reaccionarios japoneses deben interrumpir sin temor a la injusta acción de discriminación sobre la enseñanza nacional de los coreanos en Japón y, si no, se responsabilizarán enteramente sobre todas las consecuencias.